No es peligroso, eso es diferente. Es una multitud que no se banca tanta gente. No tiene nada, está súper preparada. Mucho maquillaje que no les tapa ya nada. ¿Vos qué les ves, amor? ¿O eso no es obsesión? Bueno, ahora sí venimos, volvemos aquí. Llegamos. En ¿Por qué no te callas? Cuando son las 9 y 6 de la mañana. Me gusta eso de dar la hora, está bueno, sí. Nos falta la temperatura. Por si acaso alguien... Sí. Temperatura que... actual es básicamente todo lo que es muerte. 26 grados. Sería 26 grados acá adentro y la muerte, sí. Afuera. Muerte es afuera. La muerte, vida adentro, muerte afuera. Muerte afuera, ¿cómo debe ser? ¿Cómo están, chicas? Con esta voz de Cacho Castaña, Cacho. Las recibo. Si te agarro, cono. Si te agarro, cono. Estoy... Buenos días. No, estoy bárbara porque estuve muy, muy mal esta semana. Me agarró nervio ciático, toda tomada. A ver si alguien, no sé si está escuchando, me biodecodifica este nervio. Hay algo que no está bien. Tírennos unos piques, por favor. Sí. Pinzamiento de nervio. Esta cosa de... Yo sé por qué es. ¿Por qué? Porque yo puedo, porque una puede sola. Yo puedo sola. Es esto. ¿Te ayudo con esta caja? No, yo puedo sola. Claro, puedo. ¿Puedes correr esta... la cocina? Mirá. No, yo puedo sola. Te traen la garrafa. Te la pongo la garrafa, no, deja, no. Yo puedo sola. Y después, te viene, el cuerpito te pasa pinza factura, el nervio ciático, ¿no? Ciático. Pero bueno, bárbaro, fin de semana de elección. ¿Votaron? No. ¿No votaron acá? Yo soy... No se sientan culpables porque no. Porque no. Yo porque soy estamos en democracia. Inmigrante, no vos puedo sos votar todavía. No puedes votar todavía, perfecto. A partir de enero puedo votar. Y vas a votar cuando... O sea, ya sería para el otro. Para la intendencia. Ah, sí. Para la intendencia. Y ahí espero sí votas, votarías. Sí, obvio, sin duda. Bien, perfecto. Voté en los presupuestos participativos. Ah, bien, perfecto. Sí, eso, sí, que eso sí, ahí nadie vota. Ah, no, bueno, vota yo voté nadie. Porque tenía ganas de está votar. Bien que votes, ¿verdad? Ahí porque claro. No vota nadie. No se entera nadie. Bueno, no, a mí me parece perfecto. O sea, me parece perfecto que cada uno elija o no votar. Estamos en democracia. De hecho, yo creo que las nacionales es un tema bastante complejo. Quizás también deberían de ser, ¿no? No obligatorias, no sé. Digo yo, si estamos en democracia, cualquiera claro. Podría decidir si... De hecho, me he enterado de gente que hasta paga las multas, se va del país. Bueno, hace un montón de cosas para no votar en las elecciones. Rarísimo. Se va del país. Mira, fin de semana de elecciones me voy fuera. Claro, ahí va. Me voy fuera. Tú, chao. Que te de Buenos Aires aunque o... Sea, Río, aunque sea el Chuy Norte, frontera, no pasa nada. Sí. A Paysandú. Claro, si total claro. Después tenés tenés que salir de la frontera y tenés que tener el papelito, digamos, claro. Para ir. Bueno, sí. En fin. Bueno, el domingo yo voto en la ciudad de Canelones, porque soy de la comuna canaria, arranqué con una resaca inconmensurable, porque esto de la veda, viste, es mentira. Efectivamente. Hay que decirlo. Sí, había bares donde vendían. Alta joda, hashtag alta joda. Yo me fui a un cumpleaños que había todo lo que quieras para tomar, todo lo que quieras para comer, todo lo que quieras para otras cosas, tenías ganas. Bueno, todo lo que quieras. Y yo decía, ¿dónde quedó esta veda? ¿Dónde quedó, digamos, el respeto por el país? Bueno, no hay respeto, no, está clarísimo. Es un fantasma. De hecho, yo ya había entrado el viernes de noche en un pánico, como diciendo, ¿cuándo arranca la veda? Que esto me quedo sin ¿Compraste provisiones? Sin alcohol, por supuesto. Claro. Compré provisiones. Petaquitas para pasar el fin de semana. Sí, petaquitas, todo lo que es vino, un poquito de, bueno, cerveza artesanal, que uno se hace ahora la cerveza artesanal. En fin, nada. Y me fui a un cumpleaños, la verdad me tomé unos whiskies que me los merecía. Porque la verdad venimos teniendo un año complicado de trabajo, entonces como que no estoy teniendo vida social y salí raro. Hago esta introducción como para, ¿no? Para contextualizar. Para contarnos que votaste en pedo. Que voté en pedo, básicamente. Ah, claro. Porque hashtag bueno, voté en pedo. Voté en pedo. Claro. Voté bajo los efectos de, digamos, como una resaca de esas. Voté alcoholizada. Un poquito alcoholizada, claro. Sí. bueno, salí, me tomé unos whiskies, que el whisky, yo nunca soy del whisky, pero el whisky te deja como de merca, te deja como de una cosa rara. Bueno, bailonteé, es por eso también el ciático. Chiviaste lindo. Chiviaste lindo, hablé, chivió. Conversé, que a mí me cuesta después pila. Después le echa la culpa a la caja, no fue la caja, Laura. No. Sí, la verdad que no, la verdad que fue unas danzarines que nos mandamos el sábado. Bueno, qué lindo. En fin, y ahí sí me fui, me levanté a la 1, 2 de la tarde, en una jornada quietísima de votación. Porque es todos verdad. Los años, la verdad que hay que decir que quietísima las internas. Vota un 40% de la población y no avanzamos. En la pasada votó un poquito más de gente, pero en esta, no sé, unos puntitos más. 40% de la población. Teniendo en cuenta que somos un 60% de adultos mayores y votó un 40% de la población. O sea, claramente hay un montón de adultos mayores que no votaron. Por lo tanto, no es que la juventud está perdida y no vota. No vota pero, nadie. Total. Aparte, claro. Me hacía gracia a mí cuando me decían, no... Con el frío que hace hoy, votará poca gente. Claro, porque no. Y aparte, ¿de qué depende? ¿Del frío? Y hubo algo muy grave para la sociedad uruguaya, que fue que perdió partido, Uruguay. Claro, perdió Uruguay y eso baja la emoción. La baja, sí. La seca. La gente dijo, está listo. Alertas de frío. Todo eso influye, porque la gente es así. La gente vota porque por eso. No es que vos tiene una convicción de que quiere un modelo de país. No. La gente que no va porque está depresiva. Más el uruguayo que el uruguayo. Yo tengo una teoría acá, que es que estamos en vías de extinción, claramente. O sea, el uruguayo no se está reproduciendo, eso está claro. No sé en su entorno, pero esto está cada vez peor. Está jodido. Está jodidísimo. Esto de la diversidad nos ha cagado, porque es una cosa de que, bueno, encontramos a nuestro amor, pero la verdad que no estamos teniendo ganas de... que prospere a nivel de prosperar la especie, básicamente, ¿no? Claro. Entonces, como que todo bien con este país de es medio contradictorio lo que estoy diciendo, pero esta diversidad está hermosa, pero no nos estamos reproduciendo. Esa es la verdad. Claro. Veamos la población en 50 años, ¿no? No, yo tengo esperanza a los inmigrantes. Yo creo que los que van a poblar Raquel este país... Raquel está en vos. Raquel está este en vos. País pueda avanzar. Raquel está en vos reproducida. Así que Raquel empieza. No asumo esa responsabilidad. No, pero ella es extranjera, ¿viste? Es de Europa. Claro. Ella no reproduce, son los inmigrantes, claro. ¿Viste? Los inmigrantes los quieren acá en América Latina. No, pero sí, Raquel. O sea, dos, tres hijos. Toda la esperanza está en vos. Todo lo que nosotros no vamos a tener, lo vamos a tener que tener. Sería un proceso complejo. No asumo esa responsabilidad. Sos muy chica todavía. Igual, dentro de 10 años hablaremos y diez te diré... 10 años, qué lindo decir eso, 10 años puedo decidir, 10 años. Y te diré lo mismo. A veces estaré viva. A veces estaré viva, 10 años. Claro. Bueno, no, el uruguayo creo que se está en vías de extinción claramente, digo, esto es una teoría que tengo, pero me estoy yendo de las ramas. A lo que voy es lo siguiente. Fui a votar, bueno, qué sé yo, Chucumojo, voté, vi a todos mis... porque yo tengo un pasado de... Soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, lo saben. Ajá. Por lo tanto, fui una gran encuestadora de Equipos Moris. Equipos Moris. Y de Botinelli. Y de todas las encuestadoras que cuando sos chico te dan la esperanza de trabajo mínimo de poderte pagar un bizcocho, que te pagan 800 pesos por estar de las 7 de la mañana hasta las 20 del otro ¿Cómo día. ¿Cómo es esa experiencia? Nunca y pasé brava, por esa experiencia. Es bravísima. Mirá, y más si te toca en invierno como tocan acá en la selección. Claro. Te levantás a las 7 de la mañana, tenés que estar con toda la planilla boca de urna haciendo digamos encuestas a la gente que sale de votación, de votar. Claro. Que no es muy agraciado. Y preguntas de y índole preguntas que votó, votaste. Que votaste con ojos desorbitados y agarrándolo de los pelos para ¿Y que ¿Y la gente diga. Responde o no responde? La gente, mira, te voy a decir, en esa época, yo era muy joven. Decir en esa época. En aquella época, porque tengo 37 y ponele que esto habrá sido los 23, 24, cuando recién me recibí. Bien. La gente que votaba al Frente Amplio te decía con mucha convicción al Frente Amplio, a Tabaré Vázquez. Claro. Y los que votaban partidos tradicionales. Que en esa época era la calle Pou. Que es una que se viene tirando desde la calle Bo, te decían con cierto resquemor. Y los que votaban a los colorados te pegaban, te salían... Te escupían la te cara. Te escupían. Y vos ya ahí deducías que ponías partido colorado. Claro. Digo, no tenía partido colorado. Colorado. O sea, no había mucho más. Viejas enojadas. Bueno, partido colorado. Era fácil eso. Claro. Este, pero hay todo un tema porque vos llegas de mañana, te cagas de frío, necesitas gente que decirle a tu entorno, miren que voy a estar encuestando, ayúdenme, llévenme una milanesa, un café, algo, porque me muero acá. Después tenés que estar haciendo contactos con los delegados de la... Porque, ¿qué pasa? Ah, hay bueno, una pero estructura, es un trabajito, digamos. Es un trabajote, ¿no? Claro. Es un trabajote, tenés que estar en contacto con los delegados de las mesas, claro, ¿no? Para ir viendo cómo viene votando la gente, claro, y todo eso lo vas pasando en ese momento. Te daban una especie de teléfonos de tecnología GSM, en donde GSM. Vos ibas pasando por mensaje de texto los datos. Claro. Y eso, esa es la forma en la que ellos recababan, digamos, de la muestra de los encuestadores que tienen en la región o claro, en el país. Van encuestando, van recabando esos datos de la muestra que después marca la tendencia, ¿no? En esa época era, incluso después vos entrás con ese mismo celular al escrutinio, que Kemble el escrutinio, porque Kemble igual escrutinio. Igual qué linda palabra, escrutinio. Sí, escrutinio. Siempre me gustó esa palabra. Sí, es una palabra, sí. Es linda, no sé por qué. A mí me suena rara. Escrutinio. Sí, a mí siempre me gustó. Me suena como escroto, entonces Escrutinio, bueno, porque es muy patriarcal todo. Claro. O sea, la estructura, de verdad, la estructura de votación, el tema de votación es re patriarcal, porque tenés, por un lado tenés a la mesa de votar, a la mesa los que son todo lo que es empleado público que le tocó votar, que en realidad por un momento están enojados porque están ahí, pero luego por tienen otro lado, días contento porque tienen días, exacto. Entonces tenés generalmente el 90% de las personas que trabajan en las mesas de votaciones son mujeres y uno ahí que está ahí, después tenés al señor del policía que está harto porque, bueno, ahí sentado todo está el día un policía que deseando algo, que ocurra algo y nunca ocurre nada porque en Uruguay los policías están aburridos porque no hay nada para hacer, por suerte, ¿verdad? Y ojalá que así sea y ojalá que tenga por lo menos en estas instancias, en estas instancias no hay manera de que suceda nada más que hay algunos que llega borracho. Bueno, yo llegué un poco Laura Falero llegó borracha, bueno, esas cosas pero nada, pero la estructura es súper patriarcal, es súper piramidal, ¿no? Súper piramidal. Y después tenés ese fenómeno que es el fenómeno de la gente que trabaja las mesas, que está ahí no sé cuánto, y después tenés el fenómeno del militante político, que es el que está afuera también, como vos, desde las 7 de la mañana, cagándose de frío, tratando de que esté todo bien las listas dentro del cuartito oscuro ese, no sé cuánto, que son como medios policías de los partidos, porque también hay que decirlo, son medios tienen policías. Como esa actitud. Tienen, ¿no?, una actitud de policía, pero con los encuestadores lo que hacen es como sobarle el lomo, vota bien, te traen una milanesa, un bizcocho, estás bien atendida. Claro. Como para... que mucha vota, milanesa mucha veo milanesa, que hay en el recuerdo. Mucha milanesa. Sí, porque mucha milanesa. Claro. Mucha milanesa y cafecito. Milanesa y café. Entonces ahí te van comprando para que vos puedas votar, que votes bien, como ellos te dicen, que se vote bien. Que no sé qué pretenden que haga. Y después cae donde yo... No pongas la milanesa. Claro, no pongas vota la milanesa. Bien. Es rarísimo. Claro, claro. Bueno, y después me acuerdo que la mesa en la que yo estaba, la verdad, apareció la calle Pou a votar. Y ay, nos qué agarró momento. A todes. Sí. Escuela 110 de Canelones. Nos agarró a todes. Nos apretó el hombro. Nunca me voy a olvidar de la manito. Porque muy chiquita la manito de él. Acá mi hombrito apretándomela, diciéndome que eso, voten bien. Él me dijo Él eso. Te dijo, él fue el que voten dijo bien. Eso. Voten bien. Ay, qué miedo. Así, y pidió que nos sacaran una foto. Y llamó a los encuestadores. Todo gente explotada, ¿no? Gente, todo, nosotros todos ojeros, gente explotada. Claro, sí. ¿Y agarraste una máscara en ese momento? Agarré, no. Yo hice una cara, yo era muy ingenua en ese momento. Hay yo, una foto de Laura Falero bueno, con... 500, para 500 ver pesos foto. Por un con día, para calle. Mí era como, ¿entendés? Claro. Y una milanesa, muchas era como, milanesas. Wow, ¿entendés? No sé si debe de haber fotos, pero nada, porque estoy hablando de 2004, papá. Si alguien la tiene, por favor, que la mande, sí. Queremos esa reliquia. Y ahí, voten bien y foto. Y después aparecían todos los dirigentes políticos, los viste, los que vienen más abajo, claro, buscando cargos también, viste, que son los que andaban en el auto, viendo los circuitos y todos tratándote siempre a los encuestadores como si fueras un dios, ¿no? Porque sos, en un definitiva, dios de la lo que va a pasar. La información, pasar. Claro. Pero la conclusión de esta votación, ahora poniéndome en serio, es que por eso le puse así esta columna, es la democracia es de los hombres, sí. No hay caso, o sea, me van a disculpar, pero esto lo he hablado también con mujeres que estuvieron trabajando en toda la jornada de votación y que vienen trabajando hace muchos años y militando y en distintos sectores, no solo en los partidos políticos sino como medios de comunicación, como comunicadoras, como tal. La democracia es de los hombres, punto. La democracia no es diversa, la democracia no es equitativa, la democracia no es interseccional, no. La democracia que hoy en día estamos transitando es una democracia en donde las pautas y las características están marcadas por los hombres. Y esto quedó clarísimo primero cuando vos veías el zócalo de la fórmula, ¿no? De todas las fórmulas políticas en todos los canales y en los medios de comunicación, en Twitter, en Instagram, en donde vos veías ese despliegue de 40 tipos y Cose en el medio, ¿no? Sí. Que ya había pasado ellos el año. Y Cose. Ellos, claro. Y Cose, ellos y ¿no? Cose, sí. Y además, no solamente ellos y Cose, sino ellos, hombres blancos y Cose, ¿no? Sí. O sea, es como que no, claro. Cuando empezás a tener una mirada interseccional, arranca el infierno, porque en realidad te empezás a dar cuenta que no estamos para nada representados como sociedad en los candidatos de los partidos políticos, y además de todo entendés que la clase política en sí misma tiene determinadas características en esta democracia de los hombres, claro. Que en realidad no responde al modelo al nuevo modelo que quizás los pensamientos más de feministas o quizás más desde las sociedades civiles están imponiendo como forma de gobierno. O sea, los colectivos de la sociedad civil trabajan de una manera completamente diferente a cómo se gobierna, ¿no? Trabajan desde un régimen un poco más horizontal o al menos eso, claro. Están intentando, ¿no? Eso quieren. Claro, y ahí me parece que en esto viene a colación que queda en evidencia cómo en la clase política se expresa también las desigualdades en torno al poder. Totalmente. ¿No? Entonces ahí la justicia y el poder queda totalmente. Como bastante débil. Y a mí lo que me preocupa es que no la ven, es que nadie, claro. Lo ve. Claro. Nadie lo ve. Pasó completamente desapercibido en toda la campaña política, en todos los debates políticos. De lo único que se habla es de la famosa paridad, que yo no me la creo, la paridad. Que aparte es como, bueno, los hombres, tenemos claro quiénes son los hombres líderes. Ahora vamos a elegir, a ver qué mujeres, qué opciones hay, ¿no? Claro, ¿qué es lo que está pasando, claro. Ahora? Es lo que está pasando, claro. Por ejemplo, la estrategia de la calle Pou fue brillante, porque en realidad Beatriz Argimón se merece estar ahí. Porque es una de las mujeres que en Uruguay, te guste o no, creas... Sí, históricas. Es histórica. Sí. Y la mujer, la verdad, que ha hecho un papel dentro de el Parlamento como mujer política y ha impulsado que las mujeres se animen a hacer política, te guste o no su partido. Y eso no se lo puede negar nadie. Nadie, claro. ¿No? Y eso lo vimos, hubo gente que que dice, bueno, pero estuvo en el panel de Esta Boca Es Mía. Bueno, pero no se olviden que hace 20, 30 años, o sea, 20 años, no sé cuánto, ella estuvo ahí resistiendo. Entonces, ella se lo merece, ¿tá? Entonces, esta cosa de que entendamos lo que significa paridad. La paridad significa una militancia constante, debería de ser, dentro de los partidos políticos, para que gente que se anime o que quiera participar de la política, integre la política. Paridad no, aparte no es solo hombres y mujeres, ¿entendés? O sea, se tiene que entender como con esta mirada interseccional, que es fundamental que el Estado tenga, ¿no? Porque esta cosa que dicen las mujeres, lo que pasa es que no llegan, no hay mujeres porque nadie se anima, porque no se animan a presentarse. Bueno, pero ¿ustedes quieren que yo les cuente porque las mujeres políticas no se animan? Y no se animan porque estar dentro, claro. De un partido político, el patriarcado es de derecha, de izquierda, blanco y negro, rosado, amarillo, de todos, uh-huh. Colores. Entonces, hay mujeres, yo hace muchos años hice un taller para la ONU Mujeres, para mujeres políticas de todos los partidos políticos, que de hecho hoy ni siquiera siguen militando en los partidos, porque no soportaron la presión patriarcal, porque no soportaron la presión, esta cosa del ninguneo de los compañeros, ¿no? Esta cosa de la estructura de poder piramidal que está... como rígida, claro. ¿No? Que hacerte una personalidad fuerte, que después que sos la conchuda, claro. La hija de puta, la que no se puede hablar con ella, lo, claro. Que han hecho con Cose, lo que hicieron con Constanza Moreira, quieras o no, yo qué sé, Cose, te guste o no, ha hecho carrera en la política, ¿entendés? O sea, estuvo en un ministerio, ¿no? O sea, la hayas votado o no la hayas votado, o estés de acuerdo o no con su sector político, es una mujer que la viene peleando. Sí, y ahora, claro. El Frente Amplio están hace una semana tratando de ver a ver a quién ponen, ¿no? Vamos a ver a quién ponemos, vamos a buscar a quién. Y claro, y en la interna están buscando para tener esta fórmula paritaria, ¿no? Porque supuestamente el sector... Y alardear, ¿no? Sí, alardear. Claro. Ahí va, no entendía qué señas me hacías. Quiero decir un comentario que hizo ayer Teresa Herrera, sí. Con, en el programa de Cotelo, que si realmente existiera la paridad, no estábamos buscando una mujer en el frente que tenga que dar con una talla que a un hombre no se le refiere. Tiene que ser fuerte, inteligente, luchadora, militante, media déspota. Claro. Pero si es varón, alcanza con que tenga pito. Todo lo demás no necesita tenerlo. Ella dijo literalmente, estamos llenos de hombres estúpidos en la política y a las mujeres se les exige muchísimo más para poder ocupar ese puesto. Y eso, totalmente, y eso trasladado a todos los ámbitos, o sea, un ámbito más en el que se traslada este sistema que se repite. Sí, que se repite en todos los ámbitos. Que se repite en todos los ámbitos. Y acá queda, pero está tan claro acá, y no la vemos. O sea, una de las cosas, por supuesto, que a mí me molestó muchísimo fue esta cosa de que la Callito ponga a Beatriz Argimón y lo repitió y lo dijo por esta cuestión de paridad. No, ella se lo merece. Entonces, vamos a separar lo que significa paridad con que una persona se merezca un puesto de trabajo, un puesto en el Estado, lo que sea, porque se lo merece. La paridad es un concepto que debemos de tener todos los grupos sociales, culturales, políticos, para tratar de integrar a la mayor cantidad de actores sociales para que podamos ser representados de la mejor manera. Eso es la paridad, ¿no? Y eso es, la paridad es una militancia dentro de los sectores, dentro de la sociedad civil, es una militancia, ¿no? Que lo que, no sé quién era que decía la otra vez, que era tipo, la idea es que llegue o una mujer tonta o un hombre tonto, pero que ambos tengan las mismas posibilidades. Claro, que la igualdad real llegará cuando haya el mismo número de mujeres mediocres. Claro, que hombres mediocres. Las mujeres no tenemos ni siquiera la posibilidad de ser mediocres. No hay forma. Vos tenés que ser muy completa, por tienes cierto. Tienes que ser excelente, si no llegas. Claro. Tienes que ser excelente. Bueno, eso hashtag queremos ser mediocres. Claro, por favor. Te encontrás todo el tiempo con un montón de mujeres, nosotros estamos más o menos como en el mismo ámbito, ¿no? No paramos de aprender cosas, de hacer cosas, de autogestionarnos. Y aparte cansa. Por supuesto que es muy cansador. Y esta cosa de yo puedo sola también es una consecuencia de eso. Claro. ¿Tá? Esta cosa de no, yo puedo sola, no déjame a mí. Ahora estaba hablando también con una compañera de 10 de cada 10, una hora con la que participo, que me decía esta cosa de la supermujer, ahora todas las mujeres son superhéroes, ¿no? Como que hay que ser como la super algo, ¿no? Claro. Porque bueno, ya es como que se derribó la princesa, pero ahora es replicar el modelo al revés, ¿no? Y es esta cosa, ¿no? De sentir todo el tiempo que tenés que a mí me pasa y me pasa también en grupo de mujeres que eso y lo hablamos, pero por suerte existe esa cosa de poder hablarlo, che, ¿no te parece que estamos exigiéndonos? Creo que ahí hay errores. Claro, hay una hablarlo, salida en hablarlo, sí. Y de tratar de manejar esa ira que nos contiene. Pero cómo, ayer una amiga me pasaba las copias de pantalla de las reuniones de Martínez y Martínez cuando se juntó con los candidatos de los otros sectores, subía tipo en Instagram, ¿no? Acá codo a codo con los compañeros. Cuando sube la foto con Cose pone, tuvimos una linda charla con Cose, no sé qué, ¿no? Claro. Entonces aunque vos no te des cuenta, lo que me estás comunicando es que vos estás con los varones codo a codo acá, vamos acá, y con las minas, bueno, te voy a escuchar qué quiere estar. Por este tema de la igualdad. ¿Qué quiere esta conchuda? A ver, ¿qué quiere esta conchuda? Dale, rápido, bueno, la pelotuda de la conchuda esta quiere... Que no es así, pero yo siento, y me dolió muchísimo haber terminado la jornada electoral, dándome cuenta que las mujeres habíamos pasado completamente desapercibidas en esta elección. Completamente desapercibidas. Te diría hasta los propios debates, hasta los debates de todos los medios de comunicación. O sea, absolutamente nadie, solamente empezaron a hablar de paridad ahora cuando empezó este problema con el tema de la calle Pobre, con el tema de las fórmulas. Que a ver, ¿qué se creen? ¿Que las fórmulas paritarias de ambos partidos están puestas porque realmente creen que las mujeres son capaces de algo? No, las fórmulas paritarias es una estrategia política que utilizan porque hay que hacerlo. Es coyuntural, ¿no? Es del momento. Es ahora. El momento, claro. Como puede ser mañana que, bueno, hay que, vicepresidentes tienen que ser enanos, porque la asociación de enanos está harta de que no se los ve, no se los escucha. Bueno, hay que poner un enano, ¿eh? Así que hay que buscar dos enanos. La fórmula va con el presidente. Claro, ¿entendés? Siendo como muy al extremo, porque pareciera que es eso, ¿no? Pero en realidad no importa ni lo que dicen, ni lo que hacen, ni las carreras políticas, ni absolutamente nada. Entonces es como re indignante. Y hay algunos datos que encontré en un artículo en El Observador sobre las mujeres en los cargos políticos de decisión. Uh-huh. A lo largo de casi dos siglos de vida independiente, Uruguay solo tuvo 17 ministras, la mayoría del Frente Amplio. Datitos chiquitos. Fueron 41 días. Tengo algún resumen. ¿Dice cuántos acá. Hombres había? No. Bueno, todo lo demás, ¿verdad? O sea, básicamente todo lo demás, ¿no? Por ejemplo, Alba Robalo, no sé si se dice así, el 3 de mayo de 1968 asumía el Ministerio de Cultura, pero renunció tres años más tarde porque se vino el mazazo de la dictadura, ¿no? Uh-huh. Y se pasó al sector del Frente Amplio. Ella fue como la primer mujer que ocupó un cargo importante y que, digamos, y, ¿alguien sabía? Nadie. Estamos hablando del 68, que 68. Fue ayer casi, ¿tá? Que ¿no? fue ayer, sí, no fue 1930. Y fue la primer ministra. Fue la primer ministra de Cultura, aparte, ¿no? También no es un detalle menor. 1932, aparte, este es un dato importante. En el 32, Uruguay fue el primer país de América Latina en aprobar el voto a las mujeres y las mujeres electas que puedan elegir y ser electas. 1932, somos... claro. Hay un montón de países de Latinoamérica que tienen están muchos atrasados en derechos humanos, que han tenido presidentas mujeres, Nicaragua, Argentina, Chile. O sea... Acá, cero. Cero, ni las vicepresidencias. La única vicepresidencia que hubo fue Lucía Topolansky, que Lucía Topolansky fue una suplente del soretón de... O sea, ¿cómo era? Sendik. Era de Sendik, sí, ¿verdad? Sí, bueno, nunca la tuvieron 7-11. Presidenta ni vicepresidencia. El gobierno departamental, los dos gobiernos departamentales solo tuvieron a tres mujeres, ¿está? En las intendencias, digamos, Adriana Peña, del Partido Nacional, Patricia Ayala, del Frente Amplio, y Ana Libera, del Frente Amplio. En los anteriores, bueno, había Constanza Moreira, en esta completamente desapercibida. ¿Qué pasó con Constanza Moreira? Yo estuve en contacto con Constanza, estuve trabajando con la gente de Casa Grande porque me identifico un poco como con la... a mí me gusta de Casa Grande esta cosa de que siempre están trayendo a miradas desde la interseccionalidad desde la gente joven y tratando de incorporar una mirada como más fresca a su sector, ¿no? Eso me interesa mucho del proyecto de Casa Grande, ¿no? Y porque además me acuerdo que cuando arranca Casa Madre, Casa Madre son unas amigas de verdad. Casa Grande, también había un fuerte impulso sobre fomentar la política a las mujeres. Entonces, bueno, eso como que un poco, pero quedó completa. Bueno, ¿se acuerdan? No sé, la sesión pasada con Tanza Marino fue. Sí, fue un boom. Fue sí, de lo peor. No, fue un boom, pero fue de lo peor. Sí. La mataron, la destrozaron, claro. La destruyeron. La fueron quitando fuerza, quitando, ¿no? Quitando fuerza. Fuera. Y ahora ella, no sé, se ve que se quedó en un segundo plano por decisión, no sé, porque pasó como muy desapercibida en estas elecciones, ¿no? Bueno, este año hubo dos precandidatas, Cose y Alonso, y obvio, por supuesto, que ninguna de las dos aparecía como favorita de nada. Verónica Alonso. Claro, ya fue la precandidata antes de que se juntara. En un primer momento, ¿no? Claro, en un primer momento, después... pero en un primer momento fuerte, en realidad. Sí. Porque en realidad yo creo que muchos de los votantes de Sartori eran de partidarios Verónica. De Verónica Alonso, evangélicos. Sí. Digo, más que qué lindo que fue ver perder a Sartori, qué hermosísimo todo. Y qué lindo que fue la estrategia de Sanguinetti, porque si hay un tipo que odiamos, pero un tipo que tiene una experiencia en política, fue Sanguinetti. Sanguinetti dijo, bueno, el Partido Nacional, el Partido Colorado se está muriendo. Está hecho mierda, ¿qué bueno, hacemos? Me voy a tirar ahí, voy a mover un poco acá que se rompa la voz, porque yo para mí si salía el presidente iba a ser un problema, él está viejo, imaginate. No tiene ganas. Claro. Volvió el dinosaurio. Volvió, pero él lo que hizo fue meterse, fue brillante. Se metió, se tiró, movió ahí un poco... Vino este Talvi, que es un monigote, que pobre, el no puede economista. Ni hablar. Talvi no puede ni hablar, le tiembla la hoja. Tengo pánico escénico. Pobrecito, esa mirada de ingenuidad que si bueno, no sé. Ojo a Talvi, ¿eh? Sí. Ojo con Talvi. Sí. Cabildo Abierto, que tuvo 30.000 votos. O sea, los militares, ¿qué? ¿Cuándo? O sea, rarísimo. Les tocan la jubilación. Y se ponen como locos. Bueno, cerrando, desde 1828, luego de la Convención Preliminar de la Paz, tuvimos 17 mujeres al frente de una cartera, 11 del frente, 6 del partido partidos tradicionales, 4 ministerios encabezados por una mujer, Economía y Finanzas, Relaciones Exteriores, Transporte y Obras Públicas y Ganadería, Agricultura y Pesca, bueno, ministerios que han ido cambiando con la historia. En el primer gobierno de centralización... esto es un dato que lo traje de la Defensoría, está con respecto a los municipios y eso, ¿no? De cómo la presencia de las mujeres, porque tengo mis fuentes. En el primer gobierno de centralización de los municipios fueron 3 alcaldesas, son 8 en total, ¿está? Uh-huh. Tres fueron las alcaldesas, a ver si estoy bien. Y en el segundo gobierno fue solo una. O sea, qué bajó, triste, ¿no? Bajó, 4 ministras, claro, tres bajó. Alcaldesas. Ese es el problema, que en este segundo periodo bajaron la cantidad de alcaldesas mujeres y en muchos sectores de Montevideo hasta cambiaron de partidos políticos, o sea, alcaldesas del Frente Amplio pasaron a ser alcaldes, claro, del Partido Nacional, ¿no? Peligro. O sea, que todo lo que tenga que ver con el poder a gran escala o a pequeña escala también, sí, porque las alcaldías, claro, se repite exactamente lo mismo, pero las mujeres en cuestiones administrativas y producción siempre son las mejores, porque a nadie le gana una mina administrando, claro, una mina, ¿no? Produciendo, ¿no? Es como que está la figura del hombre que ejecuta y que habla y que tiene, claro, la palabra organizada y que es quien representa, ¿no? Pero a la hora de tomarla, de hacer... Tipo modelo secretaria. Ahí va, ¿no? No solo sigue pasando, sino que yo veo que todas las luchas feministas y los impulsos de un montón de colectivos, no solo feministas, sino desde la sociedad civil, de un montón de diversidades y formas, pasan desapercibidos. No la ven, ¿está? Está todo bien. Te juro que mis más profundos respetos a todas las mujeres políticas de todos los partidos políticos, porque la verdad... no la ven, los políticos no nos ven, claro, no es un detalle menor, y yo nos digo, ven, ¿no?, haciendo política, claro, frente a esta problemática, ¿no? Sí. O sea, acá estás tirando números, sí, estamos viendo que es algo que viene pasando, sí, hace tiempo, sí. ¿Cómo se sigue? O sea, ¿qué hacemos? Y porque es una realidad que lo vemos en el comportamiento, sí, ¿no? Sí. Lo vemos a nivel social, lo vemos en la ausencia de candidatas. Sí. O sea, es necesario primero hablarlo, ¿no? Primero, bueno, visibilizarlo, ¿no? Visibilizarlo, claro, ponerlo en debate. Bueno, ponele ONU Mujeres, ¿tá? Hace como, mira, justito me hiciste acordar, hace como acciones, ¿tá? Bien. Primero para incentivar a las mujeres a acercarse a la política, ¿tá? Y segundo, hace acciones como para tratar de imponer esta paridad de la democracia de los hombres. Porque yo no le voy a decir más democracia, le voy a empezar a decir democracia de los hombres, porque la verdad que después de esta elección y después de todas las campañas que he visto y después de ver cómo funcionan los partidos políticos, la estructura, sí, y cómo ver ese patriarcado ahí metido. No sé, en esta mesa que tuvimos de Casa Grande, ponele, un tipo levanta la mano y dice, el problema es la educación de los niños. Que claro, ya sabemos, claro, o sea, si vas a intervenir, y no es porque haya sido hombre, justo, dio la casualidad, pero si vas a intervenir con respecto a que... Como la de los Simpsons, ¿y qué hacemos con los niños? Claro, que alguien se acuerde de los niños. Pero obvio, claro, que ya sabemos, claro, que el problema es la educación, pero bueno, no me podés venir con esa argumentación en este momento. ¿Y ¿no? qué tanto se le puede llamar democracia si es solo de los hombres? Claro, entonces, por eso me gusta decir la democracia de los hombres, porque la democracia... hay que repensarla desde primero una mirada interseccional y después desde de Uruguay. Claro, realmente estamos todos la clase política es muy gerontocrática, a las voces más jóvenes, y hay una realidad, bueno, el Partido Nacional tiene una militancia de gente joven, ¿no? Tiene una, sí, militancia de hijos, de familias que son militantes políticas, que tiene. Y el Frente Amplio lo que hace es llamar a, ¿no? Vengan, y entonces los jóvenes se sienten más representados porque plantea otro tipo de estructura, ¿no? Bueno, o lo intenta, pero el patriarcado Frente Amplista está ahí metido y funciona, claro, igual que todos los partidos hay políticos. Hay vertientes, claro, como el IR, por ejemplo, que sí, que son ahí un va, poco más... como el IR, ¿entendés? Claro, que son gente más joven, que viene trabajándose mucho tiempo también en el Estado, vienen trabajando, ¿no? Eso. Claro, pero, lo que pasa es que recordemos que el patriarcado, o sea, funciona en tanto que estructura cultural y social. Es decir, claro, no escapan los partidos políticos y tampoco escapan las diferentes corrientes dentro de los partidos políticos. No, para nada. Y es más, yo creo que hay una intención dentro del Frente Amplio de repensar, si se quiere, en una nueva forma de hacer que, política, de hacer política, de que estén y de que tratar de que estemos todos representados. Digo, no hay que hubo política, lo hemos visto, ¿no? O sea, el Estado está comprometido con un montón de causas sociales, culturales y demás, sociales, culturales, andamos. Falta pero hacerlo efectivo. Lo que pasa claro, que por es eso hablaba de cómo seguimos, claro, ¿no? Bueno, con esta información, con esta realidad, eso, de acá adelante. Eso. Está perfecto que vos me hayas creado todas las secretarias. Esto se los pude decir en la cara a un montón de gente que participó en esto. En la cara en el sentido de que pudimos charlarlo. Está claro. Perfecto que se hayan creado secretarías de género, secretarías de la diversidad. A mí me parece genial. El único problema acá es que se empiece a normativizar. Bueno, la ley de cuotas que existe desde el 2005, me parece. Claro, sí, ahí va. Claro. Pero el tema es que se normativice y que pase a ser, bueno, esto hay que hacerlo porque hay que hacerlo y no porque realmente haya una intención de que yo quiera escucharte a vos porque sos diferente claro, a mí. Porque me ¿no? interesa realmente claro, tu punto porque de vista. Sigue sin interesar. Sigue siendo una estrategia política. Claro. ¿No? Entonces está. Y ONU Mujeres ha hecho como varias acciones en donde lo que desde la paridad lo que intenta es la calidad y la legitimidad, variedad de los puntos de vista, visiones. Esto es para la gente que como que no sabe bien a lo que nos referimos con paridad, ¿no? Que está bueno como hablar de eso. Visiones invisibilizadas en los sistemas democráticos, igualdad de forma real, el acceso al poder, que eso también a mí me rechina, ¿no? La palabra poder. ¿No? Que sería como lo que habría que analizar también, como pues está bien que haya voceros sobre las decisiones políticas, pero esta cosa de querer llegar al poder ya me parece que también es hora de deconstruir, implementación de leyes y otro tipo de forma de hacer política que desde la interseccionalidad incorporen metodologías nuevas de organización y conocimiento real de la ciudadanía, que es lo que nos sucede, mejorar el desarrollo de la política, y me animaría a decir a cuestionar el sistema rígido de la clase política, esto que decíamos, el funcionamiento, y transitar la política de una forma más colaborativa, de círculo y no piramidal, ¿no? Claro. Y otro tema, para cerrar, importante es la famosa igualdad sustantiva que plantea un poco, ¿no?, Mujeres, que me parece interesante traer acá, que es la igualdad, una cosa es la igualdad por ley, la igualdad porque la ley te dice que es sistema de paridad, ley de cuotas, y otra cosa es la igualdad, es la realidad, o sea, eliminar las brechas de forma real. A este concepto se llama igualdad sustantiva, ¿tá? Que es bueno, perfecto, todo bien con que esté todo regularizado y sea ley, pero acá la idea es que el tabú, digamos, se despenalicen, digamos, estas prácticas a nivel cultural, digamos, ¿no? Como pasa con un montón de otras cosas, ¿no? Pero empecemos a entender la igualdad desde la realidad y después claro. Empecemos a construir desde ese lugar. Porque parecería que hay como una cosa ahí de que, bueno, primero las leyes dicen, bueno, esto tiene que ser así y después el uruguayo, como acá está todo, lo empieza a hacer. Pero claro. No hace una, ¿no? Un análisis no reflexiona, esto, porque ¿no? Y nada, para mí es eso, la democracia de los hombres, pensar un poco en esto de que debemos de empezar a pensar en otro tipo de democracias empiecen a incorporar las voces que faltan, no me vendan más de la democracia, podemos todos, opinamos todos y nos interesa, porque no. Porque no es verdad, porque así fue muy doloroso ver lo que pasó el domingo, después de todas las luchas que hemos hecho las mujeres y disidencias, fue tristísimo, fue... A mí me enojó y me enoja más ahora ver lo que va a suceder y todo este teje y maneje con las campañas, digamos, con las fórmulas, claro. Lo que va a pasar de acá a octubre, qué va a pasar con cómo le van a dar a Beatriz y cómo le van a dar a Cose. Bueno, creo que Cose no va a ser, porque hasta el viernes creo que están ahí como en la decisión. Se suponía, hasta ayer decían que Cose no estaba dentro de los nombres que había. También hay que hacer... Hay que tener en cuenta que hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la interna de los partidos, claro. ¿No? De tener un puesto político, que tiene que ver con la carrera política que han hecho muchas mujeres, que quizás en la interna que nosotros no conocemos, y ojalá que así sea, haya un montón de mujeres que tengan un mérito y que tengan, digamos la carrera, como esto decís, ¿no? Que sea lo más completa posible. Claro. O no, capaz que no sabemos eso, no lo sabemos, ¿no? Pero yo espero que no sea este fenómeno de tratar de buscar a la que haga todo, cocine, planche, sepa. Claro, lo que pasa que... Y además sí. Te haga, no sé. Sí, ¿no? Sí, es un tema también profundo, ¿no? Porque viene todo de, primero, un tema de la educación. ¿Cuántas mujeres cursan ciencias políticas? Pensaba claro, que, totalmente. Que todavía o sea, tenemos esa idea de que la política es un territorio de hombres, como pasa con el humor, ¿no? Como sí, eso de con que, el humor y ¿no? con... De que todavía sí. se están quebrando esas leyes de que la mujer no es graciosa, el humor es un espacio masculino. Y con la política un poco a nivel general, social, pasa se tiene esa lo mismo, mirada, totalmente. ¿No? De que la política es un espacio masculino. Entonces hay que ir un poco para atrás. Es un problema mucho más profundo totalmente. De simplemente números en la representación. ¿Cuántas mujeres cursan ciencias políticas? ¿Cuántas mujeres se acercan a la política? Sí. ¿Es la política un espacio realmente abierto para las mujeres? ¿Se claro. sienten? ¿No? Entonces no, digo, nada, es un debate claro. bastante profundo sí, de que si no llegan porque hay mucho detrás para claro, hacer. Para mí es ahí, las sociedades civiles y los colectivos son los que tienen que impulsar claro. y tienen que fomentar esta paridad. Desde la formación desde la formación, militancia. Claro, desde la militancia, exacto. desde la militancia. Por eso es que los partidos políticos, si realmente quieren gobiernos paritarios, tienen que militarlo. No puede ser que hoy, cuando casi estamos por tener una fórmula, ahora digas, ay, quiero una fórmula paritaria. Pero tenés que militarla desde adentro, ¿entendés? Claro. Que dentro del frente... algunos colectivos y algunos sectores lo han tratado de hacer, ¿no? Pero se siguen teniendo las voces prioritarias sí, y las voces de los varones, claro. O sea, es así. Aún así, claro. y con todas las barreras, hay gente muy capaz, hay mujeres muy capaces totalmente. En todos los partidos sí, para claro. estar ahí con la misma pero contundencia ves, con la claro, que están los hombres pero actualmente. Pero, por ejemplo, ¿no? en este trabajo que hicimos para también en estos talleres que hicimos para la ONU, les voy a ser muy sincera, de las minas con las que yo, a las que les hicimos un taller, ¿no? Que era un poco de oratoria y de ver un poco la fortaleza, las debilidades, qué pasaba, cómo era el nexo con los medios de comunicación. No se olviden que una mujer política manda un comunicado o un periodista varón y no le va a dar bola, pero si el mismo comunicado lo manda un político hombre, sí. Y eso sucede y no lo ven, nadie lo ve. Nadie lo ve y nadie lo visibiliza. Y esas son las pequeñas cosas que a las mujeres políticas hace que... Que desistan. Basta. Claro. Se las invisibiliza. De esos claro, talleres que yo hoy, hice, claro. hoy en día, hay Macarena Gelman, algunas del sector de Casa Grande, y después Pacheco, es una chica del Partido Colorado, si no me equivoco, que es una cra. Y después... Eran mujeres jóvenes. No claro. hay más nadie, no quedó nadie. Y eran 30 mujeres. Claro. No siguieron una carrera política porque no soportaron. Después me la fui encontrando. No claro. soportaron y si la una presión mujer que patriarcal no tenés, del claro, partido. Claro. No soportaron estar sentada en una mesa y que no se las escuche. No soportaron que cajoneen sus propuestas. Y no está mal que no puedas soportar eso, ¿no? Claro. Digo, no está mal que de repente digas. Basta. Claro, cansé, eso. Ya está. Ahí va. Digo, está muy bien, ¿no? En esto de yo puedo sola. Está perfecto no poder con claro. todo sola, pero digo, ¿por qué? Claro. Tiene que estar eso en el medio. Claro, y eso va también de parte de los varones políticos, ¿no? De los hombres políticos. Claro. Loco, aliate, loco, ayuda, loco, claro. deja que desde tu lugar de privilegio. Claro, porque si vos algo. Estás acá con ideas de izquierda, claro. muy comunista, muy esto, muy gobiernos no sé qué, muy no chacachacá, salís por el pueblo y no sé qué, no sé cuánto. Mentira, o sea, lo que querés es poder. Y acá uh-huh. me voy a quemar sola la hoguera. ¿Viste? Porque todo bien con alguno de los candidatos del Frente Amplio, pero habían muchísimos que lo que querían eran los votos porque querían poder. Y se les notaban los ojos, ¿entendés? Sí. Y eso no, y eso lo vimos muchos, ¿viste? Ahí lo que quería, lo que se quiere es poder. Entonces, ¿hasta qué punto querés que todos sean iguales, igualdad? Claro. No querés nada, lo que tenés que tener una mujer al lado porque ahora hay que tener una mujer al lado, pero si hay que tener un por pato, esto va de, a tener de un pato. El feminismo, ¿no? Y ¿entendés? Así podemos poner un hashtag claro. feminismo en nuestro Instagram. Por eso es que yo no claro. me va a dar el tiempo, pero para la clase que viene. Para la clase, porque ya tenemos que ir al recreo. Sí, tenemos claro. que ir al recreo, voy a renunciar al feminismo, se terminó. No elijan el pato nada. Paritario. Nah, varias cosas antes de irme, la rañada necesita biodecodificarse porque no da más esta cosa de que no gane. O sea, se tiene que biodecodificar. Creo que las pasadas elecciones dijo que ¿ah? Nunca más iba a bajar esas escaleras sí. habiendo perdido. No, él estaba muy mal. A mí realmente me sí. van a ir a abrazarlo, decirle, bueno, basta, ya está con esto, dedícate a otra cosa. A mí me dio ganas de estudiar su árbol genealógico. ¿Viste? ¿No? Te dan ganas. ¿Qué le te pasa dan a ese ganas árbol? De biodecodificar. Hay que biodecodificar a la mañana, urgente. Persevera y triunfarás, sigue pensando. Claro, sí. Pero él igual estuvo toda él la... Sí. Él estuvo con los brazos cruzados como así, no. Como diciéndose a él mismo, no puedo más, yo esto no lo quiero más para mi vida. ¿No? Bueno, Talvi no paraba de decir que tenía pánico escénico, vieron que en todos sus discursos se ponía colorado, le temblaba. Tengo pánico escénico. Bueno, está preparado para ser presidente. Y lo de Sartori, para mí, vos veías a Sartori y era como... como si fuera un tipo que tomó mucho whisky, mucha merca, mató una puta y la dejó tirada en la ruta y después el papá lo sacó de la cárcel. Eso va a ser todo ahí para mí. Entonces, sí. Basta. Hay que ir a agarrarlo a su casa y decirle, vaya señora a su mansión en Rusia, vuelva, porque él como que tiene ganas de seguir, ¿no? Sí, dice que se queda. Que se queda. La verdad, yo estoy realmente muy contenta de vivir en un país en donde no lo votó. Yo no sé la gente qué percepción tiene de uno mismo, que tenían miedo de que Sartori ganara. Por suerte eso no sucedió, tuvo mucho menos votos de lo que creíamos, más de los que... ¿eh? Sí, pero 20%. Mucha gente del frente que se levantó a votar a la callito para que no salga Sartori también, ¿no? Uh-huh. Eso sucedió, sí. Y bastante. Que no sé, pero que ni se molestan en votar en las internas, pero que sí. Se van a votar en las Yo nacionales. Conozco gente del frente también que votó a Talvi para que no saliera Sanguinetti. Pero no iba a salir Sanguinetti, sí. Sanguinetti no iba a ganar. Sanguinetti fue para cachetear al partido y para que los para mover un poco para ahí. Para mover un poco, claro. Muevan unas banderas acá. ¿No vieron el discurso final del tipo? Que el tipo estaba... Porque es esta cosa del partido, esta cosa, ¿no? Aparte era como que se medían el tamaño de la trayectoria. Es un partido claro. Que tiene 185 años y Lacallito decía lo mismo, mi partido tiene... Bueno, un Lacalle padre... muerto prácticamente, casi a punto una de morirse, bufandita no sé si muy graciosa y, tenía sí, porque ahí sí, hay como... una traqueotomía sí. Traía... escondía algo ahí. Está muerto ese hombre, ¿eh? Sí, sí, va a vivir porque yerba mala hierve el whisky que tiene. Pero ya se nota que ya no puede, ya está ahí. Igual está lúcido, pero estaba como agarrado entre varios, ¿viste? Estaba parado, pero porque había mucha gente que lo sostenía, porque solo se corta un costado. Bueno, la clase política uruguaya siempre bien joven para arriba. Bueno, esas fueron las conclusiones de esta de esta elección, así que nada, en la democracia de los hombres empecemos a pensar un otro tipo de democracia, sí, porque mucho para hacer. Esto no es una democracia. Bien. No, y qué interesante la existencia también de estos espacios, ¿no? En esto que estamos diciendo, bueno, qué hacer, cómo visibilizar, cómo empezar a hablar de esto, espacios como Radio Pedal, que bueno, estas claro, columnas, ¿no? Ahí va. Me parece súper importante empezar a hablar y poner en el debate estos temas. No hubo un medio de comunicación que y no puedo creerlo tampoco. Más allá de que Blanca Rodríguez, yo no sé si vio la cobertura, Blanca, excepcional, Blanca, como sí, siempre. Sí, yo vi la cobertura. Se le nota, Blanca se le nota todo en la cara. Y se le aparecían los estadísticos hablando de un montón de cosas que nadie entendía. Y Blanca miraba la cámara y le explicaba a la gente lo que quería decir. Dice esto, no, querés decir eso, ¿no? Te lo traduzco. Con los ovarios paspados, Blanca, bueno. La verdad que hay que reconocer que como comunicadora, por suerte, tenemos a... Yo no miré otro canal, ¿no? Pero bueno, me parece que fue bastante sí. clara, ¿no? Sí. Y ella que tenía... Sí, además, que le tocaba de cerca, además. Le tocaba de cerca. Pero bueno, sí, estos espacios es importante para hablar de esto. Y yo tengo una tristeza un poco grande porque siento que estamos retrocediendo en algún punto y no lo quiero ni decir para que no suceda, claro. Pero siento que estamos en un momento de retroceso muy, muy, muy grande de que se ha instalado este miedo, como que las luchas feministas en un punto se empoderaron a las mujeres, a las disidencias y a un montón de individualidades que se han empoderado. Pero hasta qué punto se entiende de verdad lo que se quiere decir con esto de igualdad, y hasta qué punto esa no genera una violencia y no genera un discurso que después viene muy encima y lo contrapone, ¿no? Por eso, si no hubiesen existido primera, segunda, tercera, cuarta ola feminista. Eso te iba a decir. Claro. Una ola que sola y punto. Es algo que se repite claro. A lo largo de la historia, ¿no? Ahí siempre va. Hay un retroceso, una de las veces, o sea, cuando hay olas de feminismo, siempre después viene un retroceso. Por eso. Así que nada, hay que tener ojo a eso y claro. militarlo fuerte. Sí. Sí, porque... sí, de, y resistir. Yo esto casi hay mujeres, lo que les digo a las mujeres que ocupan espacios que quizás son de hombres o que están hartas o que no las escuchan, es esta cosa de resistir, ¿viste? De que está, resistir y juntarnos. Resistir y bueno, esto de que nos cansamos, sobre todo, me parece charlarlo. Que funcionar de forma colectiva es lo que nos salva. Y lo que pasa es que lo claro, lo porque si no decís listo, me quedo en casa, claro, ya basta, está, sí. Porque ya está, es sí. Muchísimo, ¿no? Como es muchísimo el tiempo que usamos para el programa. Nos hemos excedido. Pero es que es muy interesante el tema y da para mucho. Da para mucho, da para mucho más. Sí. Pero bueno, la seguimos en el la bar. Seguimos en el bar y en la próxima... bueno, tengo varias columnas, pero me parece que voy a renunciar, oficialmente renuncio al feminismo. Me voy a volver una persona heteronormativa. Es una declaración de intenciones. Y la verdad que sí, estoy un poquito... Y quiero beneficios, ¿viste? O sea, te quiero, va a hacer un beneficios. Poco más fácil todo, por eso. Sin duda. Quiero beneficios, quiero canjes, quiero cosas. Estoy queriendo cosas. Queremos canje en la radio, ¿eh? La verdad que sí. Entonces me parece que con esta... La verdad, chicas, que con estas ideologías no van a pasar. Así que podemos tunearlo para que parezca. Y después yo tengo unas ideas... Y Laura tiene ideas. Bueno, tiene ideas. A tomar por saco el feminismo, dirían en mi tierra. Ahí va, a tomar por saco. Pues a tomar por saco. Ustedes tienen cada cosa. ¿Qué significa tomar por saco? Como a tomar por culo, fuera, chao. ¿Y ese qué es ya el fue saco? Todo. El saco es un saco estilo Papá Noel, ¿viste? Ah, tomar por el saco. Ah, sí. La bolsa. Agarrar el saco y andate. Ah, es una buena. Bueno, andate, nos tenemos que ir. Nos vamos, andate, ¿no? Nos tenemos que ir corriendo porque ahora viene El Mundo es un Pañuelo, podcast feminista, no se vayan. Para seguir resistiendo. No, no se vayan, la mañana. Que yo ya estoy harta. La mañana está hermosa, después vienen las polentas a las 2:30 de la tarde. Y bueno, nos vamos a despedir con una canción. Nos vamos a despedir con una canción que encontré anoche a las 2 de la mañana cuando me hizo efecto el alplacín y el medicamento para dormir y las gotitas canábicas y el té de tilo, porque tomo todo eso para poder dormir. Encontré esta canción media drogada, se la mandé a Marta, a Raquel a las 3 de la mañana. Estabas drogada, se la mandaste a Marta. Porque aparte tengo mi otra amiga española, se llama Marta. Y bueno, y acá vamos, un poquito para todos los candidatos políticos. Este besito en el ano. Y nos vamos, nos escuchamos el martes que viene, acá a las 8:30. Gracias, Lu, por estar ahí siempre al otro lado. Emma, que traiga cosas de Israel que sean. Y Emma, que nos traiga calor. Y que algo para comer diferente. Y nos manda un mensaje, las escucho, las amo y las extraño. ¡Ay, qué lindo! ¡Besos! Le mandamos un besito enorme, Emma. Que traiga regalos, porque si no, o sea... Si no, que lo vuelva. Claro, por eso, ¿viste? Ya que se fue tanto, que traiga. Que tengan buen día. Chao. Chao, nos vemos. Partidario y amigo. ¿Qué hubo, doctor? Hace tiempo no lo veía. ¿Qué lo trae por aquí? Un político sonriendo a mi casa vino a hablar. Que hay que votar a por el que